Así suena Radio Libre. Thank you. árboles. Well, I have a title. The title of Hola, ahorita vamos a escuchar una intervención con una pieza que hicimos los integrantes del colectivo No Hay Radio, que es un colectivo caleño que ha participado en otras versiones de Sonema. Y después vamos como estando viniendo con otras piezas de Radio Relajo también, que es otro colectivo caleño que está en esta versión de Sonema, alternando como con los otros artistas que van a estar hoy. Entonces la primera pieza se llama Nunca Vi Un Sonido. My talk is I have never seen a sound. Are in the public domain. Are in the public domain. Are in the public domain. Comenzó a sentir esa comezón en el estómago que le llegaba de pronto siempre que veía de cerca la muerte y que le sacaba el ansia por los ojos y que le hinchaba la boca con aquellos buches de agua agria que tenía que tragar sin querer. Esa cosa que le hacía los pies pesados mientras su cabeza se le ablandaba y el corazón le pegaba con todas sus fuerzas en las costillas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Dijo también Dios.